Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí de nueva cuenta con un nuevo día. Ya muy puestos aquí en la cabina de La Voladora Radio para pues estar cerca de ti. Gracias por escucharnos a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Ameca Meca. Bueno, pues te puedes comunicar con nosotros aquí en la cabina al 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. O bien, búscanos en Facebook o Twitter en @ La Voladora Radio, nada más escribe así, y va a aparecer nuestra página. Ojalá puedas por ahí verla, consultarla, pero también a través de nuestra página web, la www.lavoladora.org, nos puedes escuchar en vivo en cualquier parte de este bonito país, o pues, ojalá y nos escucharan allá de las fronteras, más allá de las fronteras. Bueno, pues estamos ya listos, puestos aquí. Recuerda que esto es un gran esfuerzo de La Voladora Radio para que pueda llegar hasta este programa, y la esencia, o lo que queremos, es tener la idea clara de que este espacio pueda servir para los padres de familia, para todos aquellos que pues, a veces se preguntan en el interior, pues, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con esta situación? Tantas y tantas preguntas que surgen cuando nos dedicamos a educar a los hijos, y de verdad no lo podemos saber todo. Alguien me preguntaba, oye Miguel, ¿hay la oportunidad de platicar con ustedes en Escuela para Padres, de mensajear? Pues la realidad es que hay muchas cosas que les podemos dar respuesta, otras tantas no, y los canalizamos, sobre todo con los especialistas. Porque el especialista pues ya tiene una experiencia, está dedicado realmente a cierta área, y ahí es donde puedes consultarlos. También podemos tener una plática, desde luego, y si requiere, bueno, pues una orientación como estas que hacemos en las escuelas, pues con mucho gusto te podemos apoyar. Si algún día necesitas, pues visítanos aquí en La Voladora, o déjanos por ahí algo en el correo o en nuestras redes sociales, y con gusto me puedo acercar o nos ponemos de acuerdo y ya atenderemos esa necesidad que tú tienes. Y bien, bueno, pues antes ya de irnos de lleno con el programa, tenemos muchas cosas que decir, que platicar. Pues quisiéramos, ya te compartí un poco esto de los teléfonos, pues agradecer después de eso a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que nos hacen el gran favor de hacer que esta señal creada por nosotros, por la radio, pues llegue hasta ti con un asunto, con un objetivo de aprendizaje para los padres. Pues se los agradecemos porque siempre están en este espacio. Te recuerdo que Neuróticos Anónimos pues es un programa en el cual, en cualquiera de los lugares que nosotros mencionamos aquí, tienen la misma idea. Desde luego hay personas diferentes, pero es un programa que se cumple me preguntaban cuál es mejor, qué grupos son mejor. No, acércate a cualquiera y de verdad te puedo decir que vas a tener un crecimiento. Y algunos de los grupos que están aquí a nuestro alrededor, pues es el grupo Nuevo Horizonte, que se encuentra en Tlalmanalco. Ellos están en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo. Y ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7.30. Y también otro grupo es Vida Serena, que se encuentra en la calle La Campana, número 22, también en Tlalmanalco, Estado de México. Y bien, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Estábamos pues viendo aquí una serie de cosas que son importantes para nosotros, sobre todo darle respuesta o comentar algo a propósito de algunas cosas que publicamos en nuestra página. Desde luego hay preguntas también por parte de los padres de familia, y ellos pues aquí mismo las van manifestando. Pero quisiera, el día de hoy vamos a platicar un poquito de algunas de las publicaciones que hemos hecho. Algunas personas les parecen, las historias que escribimos aquí, les parecen muy, muy ad hoc a ciertas cosas que han vivido en la vida o que ellos pasaron o que ellos sufrieron. Te recuerdo que estas historias, bueno, pues van como encaminadas a un asunto de reflexión, de sensibilidad. Sí, algunas personas pues por aquí nos escriben que se ponen muy tristes cuando publicamos ciertas cosas, algunos otros se sorprenden, otros tantos entran en reflexión, y pues ese es el objetivo. En realidad, pues ver cuál es lo que podemos nosotros cooperar con este aprendizaje que tenemos, y pues sí, sobre todo hacer recapacitar a los padres, ¿no? Entonces, el día de hoy me voy a dar un poquito a la tarea, porque pues nos los han pedido muchos, de leer algunas de las publicaciones que tenemos aquí. En ellas, bueno, pues hacemos el anuncio de nuestros talleres, de dónde vamos a estar. Hay ocasiones en que pues nos toca como que verlo o hacerlo casi en el mismo día y publicar algo, y nos dicen, ¿por qué no lo publican antes para que podamos asistir? Pues sí, tienen razón. Entonces hay muchas cosas por mejorar en esta página y otras cosas, bueno, pues que están funcionando bien. Pero lo más importante es que, bueno, tú nos visites en Escuela para Padres Valle de Chalco, en nuestra página de Facebook, y ahí podamos platicar algunas cosas. Una de nuestras publicaciones, o nuestras últimas publicaciones, fueron el 31 de marzo, y ahí, bueno, pues escribí yo personalmente algo, en la cual, pues es un cuento, y lo voy a leer para hacer una introducción a lo que hoy quiero dar respuesta desde mi punto de vista, desde mi lugar. Y desde la experiencia de que muchos padres pues viven y que nos la manifiestan en los talleres, y bueno, tienen este espacio para poder expresar muchas veces lo que sienten, tienen este espacio para poder sentirse acompañados, acogidos, respetados, y de verdad para eso existen estos espacios. Bien, esta publicación de Escuela para Padres Valle de Chalco del 31 de marzo, en lectura es así. A mis 39 años, todavía recuerdo el rostro de mi padre a pesar de que murió cuando yo tenía 3 solamente. Cáncer en el estómago, dijo el médico que lo atendió en sus últimos años. Su lucha estuvo llena de triunfos y de derrotas. Por momentos se veía entero y con buen ánimo, pero otras veces era todo lo contrario cuando salía de sus quimioterapias. Recuerdo aquel día en que mi madre llegó de trabajar y en voz alta anunció su llegada. Su sorpresa fue a ver a mi padre en la sala cargándome en los brazos. Mi madre, irritada, le regañó diciéndole, «El médico dijo que no deberías tener ningún esfuerzo y que deberías de estar en reposo absoluto». Mi padre solo agachó la cabeza y dijo, «¿Cómo poder decir no a alguien que tanto amo? Quería ver una película conmigo y yo accedí. Déjame vivir los últimos años de mi vida con mi hijo». Ese momento, esas palabras y ese olor de mi padre no los puedo borrar de mi mente. ¿Cuánto me hubiera gustado que hubieras conocido a mi esposa y a mis hijos, tus nietos? Pero el tiempo no te alcanzó. Y hoy mi impotencia es muy grande, tan solo por saber que corres por mis venas y no puedo abrazarte. Bueno, pues esta publicación pues tuvo muchos comentarios, muchas reacciones. Este asunto de que viven los padres, que viven las madres, que tienen que lidiar muchas veces con una enfermedad que no estaba prevista, que no estaba en el guión de la vida, que aparece muchas veces como sorpresa, pues también son situaciones que se viven dentro de los hogares. De una u otra manera repercuten en la vida de los hijos. Algunos lo asumen de una manera, otros de otra, algunos lo sufren más, algunos lo sufren menos. Sin embargo, son temas que en ocasiones dejamos ahí como de tocarlos o mencionarlos en una plática, en algún taller, porque no nos gusta hablar del dolor. Sin embargo, esta parte de la muerte, en donde a veces no sabemos, somos muy ricos en cultura cuando hablamos de ella, cuando la celebramos, cuando existen días que por tradición, por costumbre, les hemos dado un peso para reconciliarnos un poco con nosotros mismos, de confortarnos, de saber que regresan de alguna manera. Sin embargo, la realidad es que pues ya nunca se regresa. La realidad es que ya no se recupera todo aquello que nosotros dejamos de hacer algún día. Entonces, este tipo de metáforas, de historias, muchos me preguntan cómo es que las haces o cómo es que las escribes. Pues simplemente la mayoría de ellas pues son experiencias que nos han platicado los padres de familia, que trato de plasmarlas de una manera en las cuales ustedes puedan sensibilizarse ante este hecho. Hay quienes me han dicho, bueno, pues yo procuro leerlas o compartirlas con alguien más, porque a lo mejor se publicó hay cierto escrito en tu publicación que me llega, y a veces lo comparto con un hermano, con una hermana. Hay quienes simplemente lo ven, lo leen y pues de ahí no pasa, ¿no? Pero el objetivo de estas publicaciones tiene una intención. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 3. Los escenarios previstos en esta fase son crecimiento y destrucción de domos de lava, persistencia de fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas, explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibles flujos piroclásticos de mediano alcance. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por no cambiarle de frecuencia. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos el día de hoy. Vamos a hablar y darle respuesta a algunas cosas que publicamos en nuestra red social. Pero antes de pasar y de seguir de lleno con lo que estamos comentando, bueno, pues queremos agradecer a nuestros amigos de la fábrica de rotomoldeo Los Volcanes, Tinacos Los Volcanes. Bueno, pues aquí en Ameca Meca se encuentra esta fábrica. En Calle Tlacihuat, sin número, en Ameca Meca, Estado de México. Los contactos de oficina son el 5573-1589-11 o también para ventas 5583-511428. Y pues existen más soluciones de almacenamiento por parte de Tinaco Los Volcanes aquí en Amecameca. Visítalos, si esta es una de tus necesidades en tu hogar, en tu casa, pues visítalos, qué mejor opción que fabricantes de aquí de Amecameca. Pues bien, pues vamos a seguir con nuestro tema. Estábamos hablando un poquito de la muerte. Y pues hablando de la muerte, me refiero a que nos desprendemos de este plano y bueno, pues pasamos a otra faceta, a otra energía, a otro lugar. Bueno, pues cada quien lo interpreta de diferentes maneras, pero lo empezamos a comentar a propósito de la publicación del 31 de marzo que hicimos en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, y le acabamos de dar lectura. Y bueno, pues es la historia de un hombre que lamentablemente, como padre de familia, pues se hace presente la enfermedad, es cáncer en el estómago. Quien narra esta historia es el hijo, y lo hace de una manera nostálgica, diciendo: pues recuerdo aún a mi padre, y eso que nada más tenía 3 años. Y recuerda esta persona quien me cuenta esta historia, que realmente recuerda con claridad el rostro de su papá, recuerda ese momento cuando lo cargó, recuerda cómo llegó su madre pues regañando al señor, porque en realidad estaba tan enfermo que no debería ni de cargar a nada, ni cargar nada, estar en reposo absoluto. Y el señor le dice: bueno, pues ¿cómo poder negarme si mi hijo quiere estar conmigo y quiere ver una película? Y le pide a la esposa: pues déjame vivir estos últimos años al lado de mi hijo, verlo, cargarlo, cuidarlo. Finalmente, pues el señor se va de este plano, muere, y pues hoy en día es la historia de un padre de familia que recuerda muy poquito a su padre, pero que ese día particularmente no se le ha olvidado. Ni siquiera el olor, decía él, ni siquiera el olor lo he podido quitar de este lugar. Y yo creo que es contundente cuando viene esta frase que dice: sé que corres por mis venas y aún así no puedo abrazarte. Son cosas que sensibilizan a mucha gente, a algunos los pone triste porque han pasado por esa experiencia dolorosa de perder un ser querido, en este caso un padre. Y pues la intención de estas publicaciones pues es justamente la reflexión. Muchos las agradecen por la forma en la que se escriben, otros tantos, pues te decía yo antes del corte, pues se limitan nada más a leerlas, no expresan nada, no es necesario. Nosotros con que nos leas, con que nos escuches, con que aprendas algo, con que reflexiones al respecto, con eso de verdad creo que sería una ganancia muy grande. Y bueno, pues hablar de la muerte es en ocasiones complicado porque es un tema que nadie quiere tocar. Los padres de familia, cuántas y cuántas historias no vemos en ellos que estando trabajando con niños en escuelas públicas, pues muchas veces son niños que están pasando por situaciones en donde los padres ya se fueron, donde los padres están enfermos, en donde pues no saben, no aprendimos nosotros los seres humanos a lidiar, a cuidar a algún enfermo, y eso a veces nos lastima porque el no saberlo cuidar pues es como sentirnos culpables por esa desprotección que le damos. Por eso quería yo tocar ese tema, porque son historias de verdad que suceden todos los días, son historias que no se platican, sin embargo pues ahí están en la calle, ahí están en los hogares, ahí están en la historia de los padres de familia. Bien, quisiera dar también respuesta a otra cosa que nos han preguntado en esto de Escuela para Padres, y es cómo se puede manejar el hecho de que haya familias que entre todos los miembros pues de verdad no saben relacionarse, no saben, en pocas palabras, no pueden estar en paz, pareciera que las relaciones destructivas es lo suyo. Y de verdad hacer un análisis o dar una respuesta para eso es complicado, es complejo, ¿no? Finalmente podríamos generalizar en el sentido de que hay familias que heredan este tipo de conductas en donde ninguno de los miembros se siente satisfecho, ninguno de sus integrantes, pues porque siempre están ahí como en esta guerra constante, ¿no? Llena de muchas veces envidia, llena de comparaciones, llena de ironía, de sarcasmo, de no permitir que el otro crezca. Entonces, las familias, los padres de familia tenemos que ser muy conscientes de romper con esos esquemas, porque nadie quiere que tengamos hijos que sufran, que nosotros quisiéramos que tuvieran una familia feliz, una pareja que nos proporcione o nos cubra nuestras necesidades básicas en base al amor, con fundamento en el cariño, en te acepto tal y como eres, en proporcionar amor no por las cosas que haces ni por lo que tienes. Buscamos en realidad nosotros en Escuela para Padres pues integrar familias que a veces tienen problemas, pero que a veces alguna sesión, alguna asesoría les permite reflexionar al respecto, sobre todo valorar y reconocer el hecho de que haya familias que realmente están creando, criando, formando hijos de verdad con una expectativa o con un futuro incierto, en el cual toda esta problemática que se presenta hacia el interior de cada una de ellas, de verdad hay gente que se golpea dentro de las familias, y esto a veces uno se pregunta también, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y la verdad es que cuando hace uno un análisis, cuando alguno de ellos desea tomar ayuda o poca ayuda, o porque el maestro lo recomendó, o porque ya llegó al punto en donde ya no puede más y necesita que alguien más le aconseje, o al menos le haga cambiar ciertas ideas de su vida para mejorarla, es cuando se puede modificar un poquito, pero todo depende de cada quien. A veces no funciona mucho el hecho de que vayan a terapia si es que no están muy conscientes de que tiene que haber algo se tiene que mover dentro de uno, pero finalmente practicar lo que se recomienda, a veces es donde hay falla y las personas se van sintiendo en terapia que no avanzan nada, pero es que también no se practica. Desde un lugar externo, siendo objetivos, pues se puede a veces identificar algunos enredos sistémicos dentro de la familia, en donde el actuar de cada uno pues sí representa una problemática hacia el interior de ese hogar, pero el no reconocerlo, bueno, pues se convierte en un asunto de no poder avanzar. Cuando nosotros nos negamos a cualquier cosa, incluso a pedir ayuda, en ese momento se está perdiendo. No significa que forzosamente tengamos que estar dependiendo de una terapia o de un psicólogo siempre. O sea, cada que me siento mal voy al psicólogo. Y yo creo que una de las grandes cosas que tendríamos que hacer cuando alguien nos orienta, algún psicólogo, un terapeuta, alguna forma terapéutica alternativa, pues es justamente llevar a la práctica lo aprendido. Y hoy en día me doy cuenta con algunas cuestiones teóricas que estoy analizando, pues que verdaderamente a veces hay instituciones que se preocupan por el bienestar de las familias, hay otras tantas que no, por eso toda esta polémica ahora de las guarderías y todo eso, hay quien abusa de cierta situación, termina ni siquiera ayudando, pero sobre todo termina pues tomando algo que no le corresponde. Pero cuando en realidad hay una terapia verdadera, casi gratuita, porque bueno, pues está respaldada por alguna fundación o por alguien que hace una aportación altruista, bueno, pues hay que tomarla, pero hay que tomarla en conciencia de saber que podemos mejorar y que podemos hacer mejor las cosas. Si no lo contemplamos de esa manera, pues la verdad no podemos crecer. Regreso otra vez al tema de por qué las familias son tan conflictivas, pues porque muchas veces se hereda eso. Se ha comprobado en algún estudio, en el momento no recuerdo cómo se llama ese estudio, se ha comprobado que en un análisis de algunas problemáticas hacia el interior de la familia, se ha descubierto que la nueva familia, vamos a suponer que hay una familia hoy en día, la problemática que no les permite estar en paz o tener una vida o una relación sana entre cada uno de los miembros, a veces saben que tiene que ver mucho con las generaciones anteriores. Hay familias que todavía en una tercera generación están tratando de resolver el conflicto que sucedió hace dos atrás, pero de una manera inconsciente, no se dan cuenta, no saben que por ahí está el problema. Hay personas que, por ejemplo, logran salirse de ese núcleo, de ese lugar, y les va mejor. Aun cuando se cree que se les va a ir peor, no, les va mejor. ¿Por qué? Porque en otros lugares se puede ver con objetividad el por dónde nos estamos moviendo. Claro que también es entendible que en ocasiones cuando uno intenta excluirse por sí solo, decir me voy de aquí, ya no quiero saber más, voy a ver otros horizontes o voy a tener una vida mejor, pues desde luego que va a ser criticado. Y hay personas que justamente por eso no quieren mover nada, porque no quieren perder lo que tienen. Y lo que tienen muchas veces no es ni siquiera bueno ni sano. Pero cuando nosotros empezamos a traducir, a integrar cosas que que verdaderamente no nos sirven para una buena relación y no somos conscientes de que tenemos que depurarlas con la ayuda de algún profesional o de alguna de la propia familia muchas veces, pues entonces se convierte en un conflicto. Este tipo de preguntas se presentan en varios matices. Hay personas que quisieran ir a un grupo de escuela para padres y bueno, pues sí van creciendo, pero a veces quieren crecer aceleradamente y quisieran que todo se acabara por arte de magia. Desde el no me llevo bien con mi pareja, o desde el no me quiere mi suegra, desde el esa casa no es mía y yo quiero la mía. Toda esta problemática, de verdad, a veces no se puede romper así de un tajo. Lo que sí le puedo decir, y muchas veces es a los jóvenes, es que de verdad se preparen, y no nada más se preparen en lo académico, se preparen en el asunto relacional y sean personas sanas emocionalmente para que puedan en un momento dado pues escoger una mejor pareja. Regresando hablaré un poco de eso. Vamos a una pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Sí. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Y bueno, aquí están, nos están mandando por aquí un mensajito. Y yo creo que coincide con lo que había yo dicho al final, ¿no? De cómo escoger pareja. Yo creo que más bien cómo irla creando, cómo irla fabricando. Definitivamente nosotros vamos a escoger pareja según la necesidad que tengamos. Hay quien cree no necesitar nada. Bueno, pues a lo mejor igual están muy cubiertas sus necesidades y esas necesidades básicas pues le permiten escoger desde un lugar diferente. Hay personas que, por ejemplo, pues fueron carentes de afecto. Desde luego que como es una necesidad básica, pues lo requieren, lo necesitan y se complementan a lo mejor con alguien muy cariñoso, muy amoroso, muy apapachador. Hay quienes, bueno, pues pudieran necesitar de su vida. A mí me han comentado muchas veces, estando en una plática personal, decir, bueno, pues es que la verdad yo era muy descontrolada y yo andaba para allá y para acá, era muy muy autónoma, no me gusta que me manden. Y en ocasiones, bueno, pues suelen complementarse con una pareja que no les gusta que es una persona pudiera ser a lo mejor tímida, que no le gusta estar en conflicto, que le gusta ser como muy reservado, y entonces pues se complementan finalmente. Por el otro lado, a lo mejor él viene de alguna historia en donde pues fue controlado, fue manipulado, fue por ahí como, ¿cómo se puede decir? Como fue controlado finalmente, sometido. Puede ser por sus padres, por algún lugar en especial, pero vamos, se acostumbra a guardar silencio, aun cuando le hagan cosas, él suele guardar silencio. Entonces se complementa con otra parte, ¿no? Uno como que le gusta gritar y el otro le gusta guardar silencio y no decir nada, no expresar lo que siente. Y así como que las parejas se van conformando. Pero mira, yo creo que nosotros como padres de familia, y es un concepto que tengo a lo largo de la experiencia que he tenido, es que nosotros vamos enseñando desde muy pequeños a nuestros hijos a conducirlos hacia qué tipo de pareja van a escoger. No es ninguna sorpresa hoy en día decir que los hombres ven en su pareja a la madre o la forma relacional que tuvieron con la madre, y pues las chicas igual, la forma relacional que tuvieron con el padre. Hay unos que me dicen, oye, ¿y si no hubo mamá? Pues finalmente fue una relación de ausencia, o fue una relación de que murió muy chico y entonces pues desarrolla ciertas necesidades también. Oye, es que el papá nada más fue portador y se fue. ¿Y cómo es que mi hija puede escoger en su pareja a su padre si no lo conoció? Pues justamente, y la verdad es que de una manera muy curiosa, a veces pueden tener así como noviazgos muy cortos, porque pues no es necesario conocer tanto un hombre si se puede vivir así. Y entonces dicen, a ver, es que no me checa. Ah, bueno, pues es que si ella nunca conoció a su padre y no tuvo mucho esta imagen paternal, a veces la sustituye el abuelo o algún tío, pero si nunca la tuvo, finalmente esa es una forma relacional que aprende a que, bueno, pues no importa que nos conozcamos tanto, porque pues finalmente podemos ser funcionales sin una parte de, que en este caso sería el padre. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que a veces se escoge muy rápido, no hay un proceso de un noviazgo que empiece y que madure y que tengan problemas y madure y que se pueda crecer en el amor, ¿no? A veces no lo hay, son como muy rápidos o muy fugaces. Alguien me preguntaba, oye, esto tiene que ver hoy en día con qué va a tener más bien que ver en un futuro con lo que hoy en día se está viviendo, de muchas niñas o muchas jovencitas o muchas madres solteras que pues no tienen a un lado a la pareja, pero sobre todo los chicos no tienen este apoyo de un padre de familia que le proporciona otras cosas que a veces no es parte de lo femenino. Muchas mamás me dicen, es que yo he podido ser papá y mamá. Sí, yo estoy de acuerdo en las labores, en la actitud, en cubrir las necesidades, pues estoy de acuerdo. Aun cuando con este comentario podemos estar así como que encasillando nada más la labor de un hombre y de una mujer dentro de una familia. Y no, hoy en día pues la forma en la que se relacionan las parejas es muy diferente. Quien sí tiene la oportunidad de tener una pareja, bueno, pues lo jala a que se involucre más en los temas del cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, de la economía y todo esto. Ya no es nada más el hombre llega, trabaja, deja el dinero y se separa, ¿no? Como antes. No, hoy en día sí se involucran un poco más los padres, que son muy conscientes. Entonces, son muchas las cosas y las formas en las cuales nosotros escogemos pareja. Pero hay quien también señala que hay cosas que son fundamentales, ¿no? Muy, muy fundamentales. Hoy en día todos estamos en la esperanza de que ante tanta violencia, pues nuestros hijos no deban vivirla en un futuro. Pero si no les vamos enseñando, los vamos orientando a tener puntos de alerta, de alarma, para saber si el otro es violento o la otra violenta. Hay veces que, digo, las mamás nunca estarán de acuerdo con la pareja que empiece a escoger su hijo o su hija, porque pues quisiéramos tener algo casi perfecto, pero la realidad es que no es así. Quisiéramos tener a alguien a un lado el cual nos respete y nos quiera, y que en realidad, bueno, pues se involucre en las cosas y en las actividades, pero que nos ame sobre todo y ame a la familia y ame a sus hijos. A veces no se puede tener eso en ninguna mujer y en ningún hombre. Sin embargo, también existen, sí los hay, hay muchos, yo conozco muchos. Pero ¿por qué darle este asunto de cómo escoger pareja a un asunto de los problemas que se tienen en la forma relacional de todos los días? Es decir, estas familias, o esta pregunta que nos dicen, ¿por qué las familias se pelean mucho? ¿Por qué las familias están desintegradas? Pues yo creo que es por falta de conciencia, por falta de preparación. Nos es más fácil heredar y adaptarnos a lo que ya conocemos, ¿no? Y a veces dentro de una familia conflictiva no es de ninguna manera una crítica especialmente para ellos, o vamos, no quiero herir o ofender con lo que yo estoy diciendo a familias que tienen problemas. No, yo quiero realmente hacer un análisis para ver pues cómo por dónde podemos nosotros y los que ayudamos a familias, a personas, que nuestra única intención es que crezcan, cómo podemos colaborar con algo que a ellos les facilite el tener una mejor relación. En las familias conflictivas uno se pregunta, bueno, a ver, si esta mamá es conflictiva, ¿por qué se buscó justamente a alguien igual de conflictivo? Y a veces en el noviazgo, en el enamoramiento, no lo vemos. Ellos ya lo ven como un resultado de que no puede ser. ¿Por qué nosotros como familia todos estamos ahí con problemas? Todos nos empezamos a desintegrar. Y pareciera que las nuevas generaciones que son nuestros hijos pues están aprendiendo cosas que no quisiéramos que vieran. Imagínense un niño que está viendo una pelea todos los días, pues considerará que la forma de resolver las situaciones y los conflictos es así. Y no de verdad es ajeno ver en una escuela primaria cómo un niño resuelve sus conflictos. Los maestros lo saben muy bien, nosotros los facilitadores también lo sabemos, pero ¿de qué nos sirve saberlo si no se puede hacer mucho? No se puede hacer mucho pues si no hay la voluntad de alguien para poder moverse del lugar en el que está. Para eso sirve la orientación, para eso sirve el hecho de que nosotros podamos acompañar a alguien, acompañarlo en todo tipo de situaciones. Empezamos a hablar el día de hoy un poco de este cuento de que nosotros tenemos en nuestra publicación de Escuela para Padres, Valle de Chalco, en Facebook. ¿Y cómo se conecta una cosa con otra? ¿Cómo es que hay familias que se quieren mucho y pareciera que es injusto que vayan a morir tan jóvenes y dejen hijos? Pues es que a veces son asuntos de la vida, del destino, de cosas que pues, nadie queremos enfermarnos, pero sin embargo, pues ahí está la enfermedad. Y son historias de padres que muchas veces han sido contadas en un grupo muy reducido. Hay personas que hicieron comentarios como hay que valorar entonces a los padres cuando los tenemos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo decirle a una familia conflictiva que este tipo de cosas la pueden sensibilizar? No, de verdad, hay personas que han perdido la sensibilización por tener problemáticas, por tener conflictos, por tener diferencias entre los miembros de su familia y se acostumbran a esto. Se acostumbran a ver todo negativo, nada les parece, suelen estar en desacuerdo con muchas cosas. Es decir, también salen del núcleo familiar, quiero pensar que sin proponérselo, pues muchas veces hasta buscar algún problema, algún conflicto, porque ese es su medio, ese es su ambiente. ¿Cómo saber si no me voy yo a involucrar como joven en una relación de pareja donde del otro lado pues pudiera tener problemas en un futuro? Imagínense un chico o una chica que pues bueno, tiene una vida tranquila toda la vida, desea juntarse con alguien, se enamora, le gusta a alguien, pero tiene que, ante un compromiso mayor como es el de formar una familia, ante un compromiso mayor como es el de tener hijos, pues sí reflexionar qué tanto, cómo voy a vivir o de qué forma voy a vivir al lado de una persona como esta, que de verdad me vaya a hacer la vida imposible. Yo les digo muchas veces a las chicas, miren, siempre chequen a sus novios, siempre chequenlos en el sentido de que, oye, ¿qué día me llevas a tu casa? ¿Por qué no me invitas a tu casa? Preséntame a tu familia. Hay chicos que definitivamente se cierran y dicen, no, ni te voy a llevar a mi casa ni voy a presentar a mi familia. Desde ese lugar esa chica pues puede suponer pues es que a lo mejor no tiene una casa bonita o a lo mejor no tiene papás o algunas cosas que me ha contado no son ciertas. Bueno, hay tantos argumentos. Pero si tienes la oportunidad, de verdad, tú chica que nos estás escuchando, de que si tienes un noviazgo y crees que ya es muy, muy formal y que realmente, bueno, van a llegar a más cosas, ve, trata de ver cómo es la familia de él. Sobre todo, ¿sabes qué? ¿Cómo se lleva él con su mamá, con sus hermanas, si es que las tiene? Porque eso te va a decir a ti cómo te va a tratar. ¿Sí? Si tiene una relación sana, donde hay respeto, donde se le da el lugar a la mujer que le corresponde, todo este tipo de cosas, pues seguramente también lo va a hacer contigo. Hay algunos que dicen, bueno, pues es que sí tiene una familia muy conflictiva, pero no creo que eso pase conmigo. Y entonces se meten, hacen cosas, tienen una familia, tienen un hogar, construyen una nueva forma de vivir y pronto se dan cuenta que la realidad no la pudieron respetar. No quisieron ver cuando nosotros teóricamente les decimos eso. Entonces hay muchas cosas y hay muchas cosas que podemos hacer todos los días para crecer como familia, pero hay familias que han decidido que no. Hay familias que todas completitas, si necesita a la escuela que se presenten para una orientación, dicen, no, eso no sirve, a mí no me molesten. Así de simple. Y entonces, bueno, pues vamos teniendo por ahí pues personas conflictivas que a veces pues tenemos que lidiar con ellas, pues porque van en el, sus hijos van en el salón de los nuestros y porque nos encontramos en la calle y pues etcétera, etcétera. Entonces, para quien hizo esta pregunta de bueno, pues ¿por qué existen familias conflictivas? Pues son tantos los matices, tantas las cosas que podrían dar argumento o cosas reales de por qué una familia es así. Pero muchas veces se van heredando conductas, ¿sí? Se van heredando cosas y pensamientos. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47 minutos. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales. www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas. Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por esperarnos, de verdad. Bueno, nosotros te seguimos invitando aquí en La Voladora Radio, pues la verdad es que es un boletín de urgencia, ya tenemos bastante tiempo, no perdemos la esperanza en realidad. Hay una persona que no ha sido localizada, ayúdanos a encontrarla. Su nombre es José de Jesús Hernández Anguiano. De verdad, de todo corazón te pedimos que si sabes algo, nos puedas aportar algo. A veces la desesperación es muy grande y no sabemos cómo darle consuelo a las personas que están pasando por ese tipo de situaciones. Y bueno, José de Jesús Hernández Anguiano, ojalá todo esté bien, estés bien y pronto estés de regreso a casa. Bien. Bueno, hay cositas que, híjole, la verdad es que a veces creo que me está costando trabajo organizarme cuando estamos al aire, porque me están comentando ahorita en un mensaje que habíamos quedado de hablar sobre los padres que se van y que abandonan. La pregunta era concretamente, ¿por qué hay padres de familia que pues cuando embarazaron a una mujer, así lo ponen, así lo escriben, ¿por qué hay hombres que cuando embarazan a una mujer se desaparecen? Pero curiosamente aparecen en querer reconocer a los hijos cuando están casi siempre en la etapa de la secundaria, lo que es sexto año y tercer año en secundaria? ¿Por qué aparecen en ese lugar? Pues fíjate que sí es un asunto también, un detalle curioso que yo también había observado, porque pues tratamos con muchas personas, pero yo creo que más bien es al revés. O sea, no es que tanto los papás se aparezcan. A ver, un niño cuando no conoció a su padre, o cuando no conoció también a la madre, es en la etapa de la adolescencia, porque recuerda que cuando hemos hablado de adolescencia, los chicos son unos buscadores por naturaleza. Es cuando más se cuestionan cosas. ¿Qué sexualidad voy a llevar a cabo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer de grande? Estas incógnitas de que pues voy a tener una familia, cuántos hijos tendré, quién será el amor de mi vida, qué voy a estudiar. En esta etapa de la adolescencia se hace presente con más fuerza ese tipo de preguntas. Algunos dicen, bueno, pues empiezan ahí como a hacer conciencia de su existencia, para dónde se van a dirigir. Pero dentro de este paquete hay preguntas como, ¿quién es mi papá? Mamá, ¿quién es mi papá? O papá, ¿quién fue mi mamá? Hay papás que dicen, bueno, pues ¿sabes qué onda? Pues ya pasaron ya 10 años, 12 años, y mi hijo ya nunca preguntó pues por su papá, qué bueno, ¿no? Pues ya él ya lo entiende. No, en esta etapa, como es de muchas preguntas para los adolescentes, es cuando surge más y con más fuerza. Y hoy en día, el caso curioso, la tecnología ha ayudado a que ellos puedan localizar a esa persona. Hoy en día puedes buscar tan solo el nombre si es que lo sabes o lo conoces. Curiosamente, en este tipo de ayudas, cuando la madre de aquel hombre que se fue, que tiene ese hijo en casa y lo ha tenido mucho tiempo, cuando la madre le quiere ocultar las cosas, pues el niño se vuelve muy intenso, porque es otra característica, y yo tengo que saber, yo quiero saber, y se ponen a investigar con la familia. A veces los primos aportan ciertos datos, la tía aporta otro. El chiste es que él empieza a reunir una serie de cosas que hacen coincidir su idea, que algunas las descarta, y finalmente hoy en día se está dando mucho eso. Los hijos saben quién es ahora el padre, dónde lo encontraron, dónde lo buscaron. Entonces no es tanto que los papás tengan esta necesidad de regresar. Eso es lo que muchas veces les molesta a las mamás, y pues, seguramente tendrán algunas razones o algunas verdades en decir, ¿para qué regresas? Ahora sí vienes a buscar a tu hijo, y pues son conflictos. Pero ese niño, por más que tú hables mal de la otra pareja, es en la adolescencia en donde con más fuerza surge esta necesidad de saber de dónde vengo. Algunos tienen buena experiencia y algunos tienen mala experiencia, pero no es tanto esta situación de que los padres, como por un clic o por un tin, ¿sabes qué? Se me ocurrió, se me prendió el foco, voy a buscar a mi hijo. No, también se da al revés, mayormente se da al revés. Los chicos empiezan a preguntar, y a veces los padres que están viviendo esa situación se ponen como muy nerviosos, hasta que en una de esas, bueno, pues sueltan la situación. Los niños suelen enojarse mucho cuando no se les da la información que ellos quieren, y más en la adolescencia. Entonces imagínate que un niño le pregunte a una mamá, ¿quién es mi papá? Y la mamá le dé vueltas o no le quiera responder, lo trate de ocultar, pues seguramente pues va a buscar la información por otro lado. Pero la consecuencia va a ser que se va a enojar terriblemente con la madre. Hay ocasiones en que, por ejemplo, cuando asesoro a algunas personas, siempre les digo que utilicen habilidades como decir la verdad, de escucharlos, de tener una buena comunicación con sus hijos. Esto implica pues empatía, implica solidaridad, implica confidencialidad con el hijo, con la hija. ¿Para qué? Para construir algo positivo y estar preparados como para la adolescencia, porque los padres nos quejamos demasiado de cómo cambia el adolescente, cómo el adolescente de pronto se convierte de ser un niño tierno a un chico rebelde, que solamente quiere estar con sus amigos, hoy que nada más quiere estar con la tecnología. Y muchos adolescentes suelen hacer como característica que están viviendo entre todos estos cambios, suelen ser muy críticos de la autoridad. Esa es una característica de la adolescencia. Entonces, la autoridad pues no nada más es la autoridad civil, sino también la autoridad de la casa. Y muchos niños viven la etapa de la adolescencia enojados con sus padres. ¿Por qué? Porque en esta capacidad crítica que tienen, en esta nueva forma de pensar, en esta nueva forma cognitiva, pues ellos se hacen preguntas y entran en respuestas filosóficas y no están de acuerdo con los padres y muchas veces lo señalan en las equivocaciones que hemos tenido y todo. Entonces, un padre de familia, imagínense que tenga que dar la noticia de quién es el verdadero padre, no lo quiere hacer y aparte, bueno, pues está corriendo sin que se dé cuenta de que el enojo de los hijos, pues a veces contra la madre, diría alguien, pues no me interesa que se enojen mis hijos porque no me preocupa y ni me angustia. Sin embargo, pues ellos siguen sintiendo ese enojo. Entonces, lo conveniente pues es sí darle la oportunidad a los hijos que conozcan a esa pareja dentro de lo razonable, porque también hay casos muy particulares en donde mejor no conviene hacerlo. Hay chicos o hay mamás que establecen una relación con los hijos, una nueva relación cuando entran en la adolescencia y siempre están discutiendo, pero pues, también hay que entender que cuando una persona no es tan madura, pues puede tener respuestas incluso irracionales, y eso a veces los padres les molesta tanto que excluyen un poco de la vida cotidiana a los hijos y a veces dicen, pues haz lo que tú quieras. Sin embargo, pues no es lo adecuado. Pero ante esta pregunta de que por qué los padres regresan a buscar a los hijos y más en esta etapa, no, más bien es al revés. Ellos se preguntan tantas cosas, a veces a algunos les satisface la respuesta que dan los padres, algunos, bueno, pues se dan cuenta de las mentiras también que les dieron la propia familia, porque pareciera como que la familia se pone de acuerdo y pues quizá a lo mejor algo tendrá de saludable, como dicen esas familias, pues para que no sufra ese niño. Sin embargo, pues yo siempre soy de la idea de que hay que hablarles con la verdad, hay que decirles la verdad. De la misma manera, como que es una, dicen los psicólogos, que una de las edades más idóneas para poder inclusive anunciarle a un hijo que ha sido adoptado, pues es un poquitito antes de esta adolescencia, como para que lo pueda tomar con un poco de madurez. Desde luego que a veces para algunos chicos, para algunas chicas es un shock el tener este tipo de noticias o volver a ver a aquel que nunca han visto o que tenían una idea nada más preconcebida de lo que la madre les había dicho al respecto. Hay niños que, te vuelvo a repetir, investigan tanto y tanto que a veces los abuelos pues pueden proporcionar ciertos datos, o hay quienes de plano dicen, ¿sabes qué? Tu papá es fulano y vive en tal parte y si quieres irlo a ver, ve. Bueno, pues cada quien da respuesta según la medida en la que cree que sus hijos van a aceptarla o no. Pero sí sería de verdad muy, muy conveniente que nosotros previniéramos sobre todo este tipo de cosas, pues teniendo una buena relación con los hijos. Aun cuando tengamos esta problemática o no, siempre tengamos una buena relación con los hijos. Démosle el cariño, elevemos autoestima, escuchémoslos, comuniquémonos con ellos, juguemos con ellos. ¿Para qué? Pues para que la verdad todo se forme de una manera pues muy, muy en la cual las relaciones que tengamos con ellos pues sean lo más sanas posibles. No hay familias perfectas, no hay hijos perfectos, pero sí hay padres bien intencionados y que cuando tienen las herramientas adecuadas pues educan de una manera diferente, de tal forma que forman hijos, pues mejores hijos y mejores elementos para la sociedad. Así es que pues a pensar en ello. Pues bien, se nos fue el tiempo muy rápido. Pues nos vamos, mi nombre es Miguel Jacobo y pues aquí estuvimos en La Voladora Radio a través del 97.3. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.